Resulta que al tipito hace mucho que no lo veo. Estuve buscando el significado de la palabra eón. Hasta hace poco pensé que eón significaba algo así como 5 siglos, pero después descubrí que se trata de un tiempo prolongado y absolutamente indeterminado. A Marcelo Balcells hace un eón que no lo veo. ¿Estás por ahí? Estoy aquí en Buenos Aires. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿estás bien? Estoy muy bien, Quique, estoy muy bien. Y más ahora, estamos con mucha esperanza, con grandes cambios en la patria. Ah, muy bien, sí, es verdad, estamos con esperanza, es verdad. Pero bueno, tampoco hay que aflojar, ¿no? Digo. Absolutamente no. Claro. Pero hay un camino a recorrer. Sí, sí, ok. Che, bueno, yo la verdad es que no te veo desde que te abriste de Opus 4 para pasar a ser solista. Es decir, esto fue hace mucho tiempo. Mira, en el 2012 yo me tuve que ir del grupo por razones personales. Concretamente mi compañero de vida estaba muy, muy enfermo. Ah, mira. Y eso lamentablemente tuvo un desenlace final, terminal. Ajá. Y sí, doloroso, claro. Muy doloroso. Sí. 35 años de vida en común. Y en el medio de toda esa situación, como siempre la vida son luces y sombras, sí, me llaman del Ministerio de Educación de la Nación, el ministro Alberto Scileoni, y me ofrece dirigir la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria en Francia. Ah, la pelotita. Y es que quedé en París. Sí. Y allí me fui. Qué bueno. Con mi compañero que estaba convaleciente, sí, con mucha ilusión de que en Francia lo ayudaran a curarse, sí, cosa que ocurrió. Durante un tiempo estuvo mucho mejor. Ajá. Y vivimos en París. Yo me quedé 4 años, sí, dirigiendo la Casa Argentina, que fue una experiencia maravillosa, Quique, porque la Casa Argentina alberga a 100 universitarios argentinos, egresados, sí, universitarios que van a hacer a París sus doctorados o sus máster en distintas disciplinas, y viene gente de toda la Argentina, sí, y además de ser el hogar de los residentes, que es una casa maravillosa del 1928, una de las consignas que me dieron era que transformara esa casa en un polo cultural. Claro. Claro. Cosa que ocurrió, hicimos 300 actos culturales entre conciertos, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, se creó un coro polifónico, un coro de cámara, una orquesta de tango, una orquesta de música contemporánea, una radio y una revista. Pero aparte fue una experiencia tremenda, porque 4 años de eso que estás contando es totalmente enriquecedor. Absolutamente, y aparte que yo no sabía que tenía esa capacidad, que sí la descubrió el ministro Scileoni, que me conocía desde muy chico, sí, sí, y me dijo, vos sos la persona encargada para hacer esto, y sos la persona indicada e ideal. Sí, sí. Y bueno, me lo terminé creciendo porque me fue muy bien. Me fue muy bien. Claro. Bueno, terminó el gobierno, y me quedé 6 meses más porque no nombraban reemplazo. Ajá. Y a los 6 meses volví a la Argentina, sin trabajo, a recuperar mi carrera de cantante. Sí, y claro. Empecé a cantar y la verdad que también fue una experiencia maravillosa porque me pasó de todo, me llamaron de distintas orquestas, me llamaron muchos músicos, sí, hice muchísimas cosas, entré al coro de cámara de López Mucho, que se llama el Estudio Coral de Buenos Aires, que es un coro seleccionado de solistas, sí, que hacemos música contemporánea. Uh-huh. Y bueno, y ahora estoy con el disco nuevo que se llama En Vuelo y que estoy feliz de haber, sí, concretado ese proyecto. Che, Marcelo, yo tengo la sensación, bueno, no fuimos amigos, nos conocíamos, sí, pero tengo la sensación de que vos estudiabas música también, que no solamente estabas encantado por el canto y laburabas de eso, sino que seguías estudiando, no quedándote empantanado en un sitio. ¿Es así? No, mira, yo soy un alumno permanente. Ajá, okay. Yo en mi época hice el Conservatorio Nacional de Música como pianista, después, sí, hice la carrera de canto, después hice la carrera de dirección coral. Ajá. Después, bueno, hice muchísimas otras cosas y después me tuve que poner a estudiar francés como loco, por ejemplo. Claro, claro, claro. Claro, claro. Pero siempre estoy estudiando y hago cursos de historia del arte, sí, y hago cursos de filosofía. Sí. Y soy un lector así de esos empedernidos que siempre está con el libro abajo de los hombros. Y esto que contás, vos decís que te mantiene la esponja, y me señalo la cabeza, ¿no? Que te mantiene la esponja más o menos húmeda y con ciertas capacidades de entender cosas nuevas, de admitir que los tiempos cambian y, sí, y evita la vejez esto. Mira, por lo menos la hace muy entretenida. Claro. Y sí, a mí me gustan siempre los desafíos. Sí, sí. Y me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí, me levanto a la mañana y tengo mucho, mucho para hacer en cada día. Eso es. Voy viviendo. Sí. Después de esa experiencia terminal que te conté que sí, tuve. Sí, claro, claro. Me cambió una mirada de aprender. Sí. Me ayudó a aprender a disfrutar el minuto a minuto, no el día a día. El minuto a minuto. Y con la misma pasión doy una clase que sí, voy a nadar un rato, pagar un libro, okay, okay, o voy a un concierto. ¿Viste? Sí, maravilla, maravilla. Y la verdad que eso el entusiasmo, ¿no? Sí, no sí, perder el entusiasmo. Sí. Eso es lo que hace la vejez llevadera, ah, el entusiasmo. Háblame de este disco nuevo. Mira, este disco nuevo se llama En Vuelo. Sí. Tiene arreglos y dirección de Poppy Spatocco, nada menos. ¡Upa! ¡Musicazo! Sí. Es un musicazo y es una persona exquisita, sí, humanamente. Sí, sí, sí. Yo no lo conocía personalmente, nos habíamos cruzado en algún cumpleaños de algún músico amigo, y el año pasado tuve la alegría de que me llamara para cantar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Ajá. Que él viaja bastante frecuentemente allí, tenía que ir a hacer un concierto como solista cantando pasillos ecuatorianos y tangos argentinos. Claro, concierto claro, de pasillos y tangos. Qué lindo. Así lo conocí a Poppy, fui sí, allá, hice el concierto y a la vuelta dije, bueno, ya sé con quién quiero hacer claro, el porque claro, quería grabar, con sí, Poppy Pato. Sí, sí. Y ahí elegí solamente 7 temas, bastante diversos, porque por ejemplo hago La Milonga, Los Hermanos de Yupanqui, y hago La Ciudad de la Furia de Cerati. Sí. Y hago Oblivión de Piazzolla. Ah, es temazo complicado, Oblivión, Sí, quedó sí, lindo, ¿sabes? Que lo sí, hice con Franco Luciani, tu ajá, compatriota, mira, sí, mira, tu comprovinciano. Sí. Y después hice nada menos que con Teresa Parodi y Pedro Canoero. Ah, muy lindo. Que fue un disfrute total. Claro, claro. Después hice Al Otro Lado el Río de Drexler. Sí. Y una canción muy hermosa de Pedro Guerra, que la canta con Cesárea Évora, que se llama Tiempo y Silencio, y la grabé con Magdalena León. Muy bien, muy lindo. Y un tango de Piazzolla y Eladia, que hay pocos de ellos dos juntos, que le escribieron especialmente a Héctor Alterio, sí, que se llama Siempre se vuelve a Buenos Aires, que le hice con el grupo Los Cuatro Vientos, Los Cuatro Saxos. Sí, señor, sí. Así sí, que quedó, grabé con mis amigos, grabé con este director maravilloso. Y todo eso además se documentó visualmente. Ah, eso te iba a preguntar, porque estuve leyendo allí en la Gacetilla que hay, no sé si llamarlo un documental, pero sí un gráfico en video. Sí, es un documental que dura bastante, como 20 minutos, y después hay videoclips también, sí, que los hizo Rodrigo Vila. Rodrigo Vila es el que hizo Cantora de Mercedes, ajá, que hizo ajá, la película de Mercedes. Sí, entre otras cosas, sí, y también vos sabés que yo lo conocí aquí que personalmente a Rodrigo Vila personalmente cuando vino a hacer el documental de la Casa Argentina para Canal Encuentro. Ah, okay, okay. Y entonces ahí entablamos un vínculo y cuando quería bueno, hacer este disco quería hacer todo completo, sí, la parte musical y la parte visual. Bárbaro. Lo que debes pero, haber disfrutado en el estudio, ¿no? Ah, no sabés. No sabés. Me imagino. Mira, yo lo defino ahí en el documental, digo, yo estos 2 días, porque lo grabamos en 2 jornadas de 12 sí, horas cada día, sí, porque era muy difícil convocar a todos estos músicos y los claro, invitados y el claro, contratar el estudio y las cámaras. Sí, y todo sí, eso, sí. En 2 días, ajá, un lunes feriado y un martes, sí, y yo digo, estoy en estado de gracia. Exactamente. Y que yo estaba así como flotando. Sí, sí, sí, me imagino. Y me imagino, cuidándome y preparándome psicológicamente y musicalmente para llegar y aprovechar eso al mango y disfrutarlo, porque sé que es una experiencia que es difícil de repetir, ¿entendés? Muy toda, difícil. Que se dé toda esta cosa impresionante. Maravilla, maravilla. Bueno, sí. Marcelo, la suerte necesaria, el éxito está asegurado. Hace falta siempre un cachito de suerte con claro. todas estas cosas. Nunca sabremos en qué porcentaje incide la suerte, pero bueno, el éxito está. Falta un poquito de suerte, nada más. Absoluto. Bueno. Siempre es así, Che, lindo volver. Bueno, y ojalá que te guste y que lo disfrutes, porque está lindo. El Listo, tipo, o sea, bueno, está lindo, bueno. Y está también cantando ahí María Volonté, sí. que canta conmigo Los Cielos de la Furia. Bueno, y el trío de pop que se llama el Aura Trío, que es buenísimo, y después un cuarteto de cuerdas. Sí. Suena lindo. Bueno. Musicalmente es muy rico. La verdad que tengo, viste, que uno como es, ¿no? Porque esto me lo dijo una vez Susana Rinaldi. Si vos estás en un teatro con 1,000 personas y sabes que hay un colega en una butaca y sí. te cantas todo el concierto así con todo el mundo escucha mi disco, pero un colega me manda la devolución y dice, che, qué bueno que está el disco, listo, arriba, y ya está. Listo. Esa, bueno, va, va un abrazo grandote, enorme, y cariñoso. Un enorme, Aleda, bueno, y te prometo, bueno. y me prometo sí, dale. Que voy a ir a visitarlo. Pero sí, acá estamos. Al paraíso. Bueno, abrazo. Querido, gracias por todo. Chao, Marcelo, chao. Hasta pronto. Chao. Lo escuchaste a Marcelo Balcells aquí en El Desconcierto.